kabisa bibi wangu. Bamona kibiso die na saloniko, bafinga kibiso die mitemani bebaki. Yo yo yo bolingona ngana mama, yo yo yo bolingona ngana chérie, yo yo yo bolingona ngana mama. Nous